Bueno, soy Rosana Ingrisani, soy jubilada docente y pertenezco al FUD, Frente de Unidad Docente, que es una agrupación dentro de la UNTER, y pertenezco a la coordinadora también de jubilados, retirados y pensionados. Bueno, vienen haciendo este tipo de movidas, ¿no? Para visibilizar un poco la lucha también y bueno, lo que está padeciendo justamente los jubilados y jubiladas de Río Negro y del país. ¿Qué te parecieron las intervenciones del día de hoy de los distintos concejales, concejalas? Bueno, sí, venimos haciendo, ya es la tercera mateada que organizamos, la primera fue en el ANSES, la segunda en el IPRO, bueno, y luego de debatir y ver que necesitábamos acercarnos a donde se trabaja directamente con las problemáticas que nos afectan, tuvimos contacto con algunos concejales que estuvieron presentes y decidimos hacerlo acá. Bueno, me parecen oportunas, ojalá cumplan, como dijo Pedro recién, con esto de poder conformar parte de la Comisión de Adultos Mayores, porque creo que bueno, ahí sería importante poder traer todas las problemáticas que tenemos. Acá se presentaron algunas, hablaron del PAMI, por ejemplo, pero por ejemplo los jubilados estatales de la provincia y sobre todo los docentes no podemos pertenecer al PAMI, es decir, seguimos perteneciendo al IPROS y nos pasa exactamente lo mismo que con el PAMI, creo que peor que con el PAMI, porque el IPROS directamente tiene que pagar arancel arriba de todo, bueno, así que creo que va a ser fructífera esta convocatoria y bueno, ojalá la próxima que hagamos tengamos también la presencia de más compañeros y compañeras.